En la puerta el gato gris que solo espera. Tiene tiempo para ver la madre selva. El sol trepa en el muro y no estás. Se queda esperándote en la ventana. Ve su sombra en la pared mientras los días se llenan de tristeza y no estás. Y se duermen mis pies soñando que eres.